Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Radio UDEM. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Monterrey, uno de los únicos que tenemos en la ciudad. Y bueno, como cada semana abordamos temas relacionados con nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestras raíces mexicanas. Y tenemos el gusto de volver a recibir en este estudio, aunque fuera por teléfono, esperamos que en día se pueda presentar ahí con nosotros directamente en cabina, a Gabriela Olmos. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar en el programa. Un gusto volver a recibirte, pues eres ya como miembro ahí, sí, es casi exclusivo permanente de este programa. ¡Ah, pues fantástico! Dado las varias colaboraciones que tuvimos contigo aquí para promover, pues, una de tus publicaciones personales en cuanto a literatura infantil y también por la revista, pues, que tienes ahí el gusto de, bueno, en la, por la cual trabajas, que es la revista Artes de México. Y pues teníamos pendiente ahí un programa interesantísimo sobre la revista, que en particular sobre el tema que es De Rojo a Rosa Mexicano, que a mí me llamó mucho la atención que se interesaran así tanto a un color y a sus tonos, a fines de cuenta. Fíjate que es un proyecto que durante, se tardó varios meses en cocinar. Todo surgió por Ramón Valdiosera. Ramón Valdiosera era un diseñador de modas de los 50. Uh-huh. Bueno, él recorrió todo el país haciendo pues dibujo de la indumentaria tradicional, y en este recorrido pues se dio cuenta que hay una paleta predominante de estos tonos, y bueno, él hizo entonces un desfile de modas en los 50 en Nueva York, hablando de ese rosa mexicano. Uh-huh. A partir de entonces es que un periódico, Perle Mestra, en el New York Times, escribe, bueno, sobre ese rosa mexicano y todo esto, y eso que nosotros pensamos que es muy nacional ese término, en realidad no los pusieron en Nueva York. Ah. Entonces, don Ramón Valdiosera rebasa los 90 años, es una persona absolutamente lúcida, entonces era como muy importante recuperar como esta memoria de ese momento histórico, y a partir de eso fue que dijimos, bueno, vamos a trazar una historia cultural del color, y nos fuimos muy atrás y tenemos plumas fantásticas. Hay un texto fabuloso de Guillermo Olivier, hay otro texto de Viviana Magaloni que también es fantástico, aquello del mundo prehispánico, pero también tenemos como recorridos por la noción de rojo y de sangre en el mundo indígena actual. Ahí tenemos a Johannes Neurath y a Leopoldo Trejo, uh-huh, los dos hablándonos pues del rojo de la sangre, ¿no? Ahora, si queremos más bien tratar de entender, entendemos más o menos por qué se eligió este color, pero es algo que a lo mejor van a completar con otros números enfocados sobre tal o tal color. Pues mira, a corto plazo no tenemos uno próximo, pero sí sería fantástico poder abordar, por ejemplo, la importancia del azul y del añil, que bueno, también ha sido, en la época virreinal fue un color como muy al que se recurrió mucho, ¿no? Claro. Ahora, de lo que tenemos en este número, bueno, cuando vi este que venían haciendo el color, sí, inmediatamente pensé en un autor francés, pues este que es maestro aparte en la escuela donde yo estudié, sigo estudiando, que es la École Pratique des Hautes Études, se llama Michel Pastoureau, y escribió una serie de libros sobre colores. En particular, me recuerdo muy bien el primer volumen, que era el libro que se llamaba Azul, Historia de un Color. No sé si y yo sé que existe en español, lo han traducido, está publicado por una editorial española, y a mí me llamaba mucho de la propuesta que hacía Pastoureau, era más allá del puro análisis iconográfico y histórico, digamos, de la historia del arte, era realmente proponer interpretaciones o hacer una investigación que sea un poco más holística. Entonces, ¿es lo que podemos ver en este número a fines de cuenta? Pues mira, hay porque hablar de colores es vaya, en su dimensión pues plástica y en su dimensión simbólica, pues nos lleva un montón de cosas. Por ejemplo, Diana Magaloni nos habla del rojo, pero bueno, no es lo mismo el rojo del cinabrio con el que se cubría a los muertos, uh-huh, que el rojo de la grana. Ciertamente tienen, es como obligado haber tenido usos tan distintos, pues que nos remitieran a universos completamente distintos. Entonces, pueden ser el mismo tono de rojo, pero al estar hechos de diferente material nos conectan con diferentes mundos simbólicos. Entonces es diferentes universos cosmogónicos, y eso de alguna manera pues es algo en lo que hay que reparar. No solo es el color, sino todo lo que trae detrás. Por ejemplo, el texto de Guillaume Olivier, además de hablarnos del rojo de la sangre, nos habla de la tinta roja, que bueno, pues era pues un asunto muy muy conectado con la sabiduría. Uh-huh. Entonces, detrás, uno no puede imaginar de pronto que haya tanto detrás de un color. Sí, además de todo lo que son, cómo se producía este color, porque también hablamos de pues el material para pintar o para adornar con el color rojo. Supongo que por ahí también va el asunto, o sea, los minerales, las plantas, hasta los insectos, hablando de la cochinilla. Claro. Entonces hay algo, está también bien centrado en este aspecto también, para entender de dónde viene este color y cómo a fines de cuentas esos colores, pues los mismos pueblos antiguos nos comunicaron esas técnicas y pues se fueron difundiendo al resto del mundo, en particular en el caso de la cochinilla. Pues mira, es que en la gama que va del rosa al bugambilia, a los tonos de púrpura, uh-huh, está el caracol, está el achiote, está la grana, está el cinabrio. Bueno, hay una cantidad tremenda de materiales con los cuales se podía obtener ese color. Uh-huh. Entonces es como muy importante no solo hablar del color, sino además de su origen y de lo que comunicaba cada color, a qué universos nos llevaba. Ahora, bueno, hablamos ahí del aspecto un poquito quizás prehispánico, antiguo del uso del rojo. Quizás valía la pena resaltar, y eso se ve claramente en todo lo que es el muralismo del siglo XX en México, por supuesto, ahí el color rojo es pues omnipresente. Claro, la obra de Tamayo, aunque, bueno, también tiene unos tonos de azules fundamentales, porque uh-huh, las noches de Tamayo son maravillosas, pero bueno, la obra de Tamayo está marcada por una paleta bien interesante también de rojos, lo mismo que la obra de Mar Izquierdo, lo mismo que la obra de Orozco. Es decir, de alguna manera, eso que, sin llegar al simplismo de decir, claro, lo copian de los prehispánicos, no, pero hay una pasión roja latente siempre en la visualidad de México, uh-huh, y eso era lo que nos interesaba rescatar. Ahora, también ustedes van abordando, bueno, lo dijimos al inicio, todo esto está a raíz de la participación de Ramón Valdiosera, perdón. Sin embargo, lo que es interesante también es la presentación de un chef. Claro, Ricardo, claro. Muñoz. Sí, de hecho, la idea era pues hacer un número poco convencional. Bastante. Y llevar esta noción de color a los mayores universos posibles. Entonces, bueno, pues buscamos a Ricardo Muñoz, él es el chef de Azul y Oro y Azul Condesa, los restaurantes de la UNAM, uh-huh, y pues es alguien que está siempre inventando, ¿no? Como nuevas combinaciones y nuevas formas para la cocina mexicana. Y bueno, siempre pensamos así, los colores de la cocina mexicana, y pensamos en el chile en nogada, en el verde, blanco y rojo. Claro. Pero también sobre la paleta del rojo, pues hay infinidad de cosas en el rosa mexicano, ¿no? Los algodones de azúcar, las pepitorias, los jamoncillos. Hay, bueno, esta fruta tabasqueña, bueno, esta fruta selvática, la pitaya. Uh-huh. Es pues que es de un rosa encendido. Finalmente, es lo que acaba por reparar Ricardo Muñoz en su texto, pues es que el rosa nos lleva al universo de lo dulce, ¿no? Y pues bueno, eso pues también está como muy muy dentro o muy inscrito en el alma del país, ¿no? Y es fantástico. Bueno, vamos a hacer una primera pausa ahorita contigo. Vamos a escuchar un poco de música, quizás ahí por la región, para quitar un poquito lo que es el norte de México. Regresamos contigo para seguir hablando de este número de Artes de México, de rojo al rosa mexicano. Fantástico. Regresamos. Condenando, porque ella me dio la vida, porque ella me dio cantando. Soy de caballería, soy soldado de levita. Dame un abrazo, negrita, y apriétame, vida mía. A ver si así se me quita esta terrible agonía. De martirizarme tanto. Yo no sé por qué lo harás y de martirizarme tanto. De martirizarme tanto, yo no sé por qué lo harás. Tú misma comprenderás que hasta las aves del campo, que hasta las aves del campo lloran cuando tú te vas. Ya estamos de regreso en Radio UDEM. Estamos en compañía de nuestra compañera amiga Gabriela Olmos, subdirectora de publicación de la revista Artes de México, pues revista que pues, ustedes conocen por la calidad de su información, de sus fotografías. Y bueno, estábamos hablando de este tema fascinante que tienen ahí en este número del rojo al rosa mexicano. No nos extendimos mucho, si quizás sobre el rosa. Hablamos más bien de rojo hasta ahora, pero ¿qué más podíamos comentar sobre el color rosa que viene ahí propuesto por nuestros investigadores? Mira, del rosa mexicano está pues toda esta historia muy 50s que te contaba de Ramón Valdiosera. Fíjate que en aquella época se empezaron a partir de la participación de Don Ramón en estos desfiles de modas en Nueva York. Se empezó a poner como muy de moda unas cosas que se llamaban del rosa al bugambilia. Eran como las fiestas de la alta sociedad en la que las chicas se tenían que vestir todas en ese tono. Es pues una estética que marca un momento muy importante y muy preciso de la historia de México contemporáneo. Y de alguna manera pues ahora siempre que se hacen exposiciones internacionales y todo esto, la gente dice, bueno, México es rosa, pero no siempre ha sido así, ¿no? A mí me llamó mucho la atención una citación ahí que podemos tener de un poema de Rafael Vargas que dice: nos rige el carmesí, el granate, el bermejo, aún si decimos preferir el blanco en el negro. Muy bonita esta referencia, este poema de Rafael Vargas. Sí, es fantástico. Rafael es un gran poeta, también un gran editor. Y bueno, sobre la poesía del rojo es fantástico porque hay mucha más gente de la que nosotros nos imaginábamos que ha hecho estas fiestas al color. Hay una serie de poemas de Rafael Alberti que es hacia la pintura y tiene pues muchas referencias fantásticas sobre el rojo, y entonces él alude, por supuesto, al rojo del Greco. Vaya, hace un recorrido por todos los rojos de la pintura. Otro de los poemas fantásticos es uno de Francisco Hernández, con el que Francisco es un poeta, vaya, también muy, muy, muy buen poeta. Él durante muchos años de su vida hizo publicidad, pero nunca dejó la poesía. Y bueno, pues de pronto nos topamos con un poema en donde habla que rojo es el lenguaje. Y sabes, pues rojo es el lenguaje en el texto en el poema de Francisco, pero también rojo es el lenguaje de los códices. Así es. Entonces te digo, puedes extender unos hilos muy interesantes. Claro. Ahora, que si queremos conseguir esta revista, ¿dónde la podemos conseguir? Mira, Artes de México está en casi todas las, por ejemplo, librerías Educal, Gandhi, en Gómbil, en Guadalajara, uh-huh. en aeropuertos, en tiendas de museos. Bueno, pues también se puede comprar por internet a www.artesdemexico.com. Muy bien, y comprar también los números pasados de esta misma revista. Pues ahí tenemos para comentar mucho. Gaby, te quería comentar también, que quizás nos puedas comentar rápidamente, porque se nos va el tiempo y se nos va terminando la entrevista, lamentablemente. Pues hace poquito publicaste un nuevo libro para niños. Quisiera rápidamente que nos comentaras pues el título y rápidamente también lo que es el contenido de este libro. Mira, este libro se llama Soñé. Tiene un subtítulo que es Canto contra la Violencia. Uh-huh. Y es un libro que a mí me parece, ¿sabes?, un poco de la responsabilidad que los escritores, los pintores, pues la gente que nos dedicamos a las artes en este país, tenemos con la situación actual, para combatir un poco la situación actual. Claro. Los niños, en algo que hemos reparado poco, ahora que estamos tan rodeados de el narcotráfico, de todo esto horrendo que está pasando, sí. O sea, los niños crecen con el registro en el discurso de los decapitados, los encostalados, y nos hemos detenido, bueno, y el gobierno federal se ha detenido a pensar en cómo combatir el narcotráfico, cómo hacer muchas cosas, pero nadie o poquísimas personas se han detenido a pensar en la infancia. Tenemos una responsabilidad como sociedad tremenda sobre esa infancia que está creciendo hoy. La realidad es que, en tanto que el asunto no se toque con los niños, pues la violencia tiene el efecto terrible de ir mermando la capacidad de imaginar. Una persona que es víctima de violencia jamás va a poder imaginar que hay otro mundo posible hasta que por alguna razón no se atreva a nombrarlo, a darle una imagen verbal, una imagen visual. La violencia echa a andar una cosa que se llama la máquina de la desimaginación. Esto no es una idea nueva, esta es una idea que plantea un escritor francés, un historiador de arte francés que se llama Georges Didier Huberman, uh-huh. a partir de unas imágenes de Auschwitz. Él dice que la violencia echa a andar la máquina de la desimaginación. Yo cuando leí toda esta historia de la máquina de la desimaginación, pensé que México, la máquina de la desimaginación, está echada a andar en Tamaulipas, en Michoacán, en muchos lugares. Y entonces, pues sí estamos teniendo una generación de niños que van a crecer con mucho dolor, con mucho resentimiento. ¿Qué va a pasar con los niños a los que le mataron a sus padres? Uh-huh. Pues dentro de 20 años van a tener un resentimiento contra el Estado tremendo. Claro. Y no está sucediendo nada en ese registro. Entonces, pues yo escribí este libro en 2011 a partir de todo el asunto que se suscitaba y de la Marcha por la Paz que desató lo del hijo de Cecilia. Y bueno, luego invité a muchos ilustradores, los que me parecían como grandes ilustradores del país, a participar con una imagen cada uno, porque me parece que un canto contra la violencia tiene que ser un canto colectivo. Claro. Y es más fuerte además. Claro, claro, pues no es así Gaby hablando, hay una comunidad artística, editorial, preocupada por una dimensión que es muy importante, que es la infancia y es el recuperar la fantasía. La fantasía, la imaginación, la libertad de cierta manera. Sí, sí, darles a los niños, hay muchas cosas que no podemos darles, nosotros no podemos garantizarles que mañana se acaban las balaceras, uh-huh. pero sí podemos darles la posibilidad de pensar que no todo en el mundo es balacera. Muchas gracias, Gaby, por esta reflexión, esta publicación, que también la podemos conseguir por la página artesdemexico.com. Nosotros vamos a cerrar esta entrevista. Regresamos después de un corte musical para comentarles unas cuantas noticias y eventos académicos. Muchas gracias, Gaby. Hasta luego. Gracias, Bertrán. Tú no nacías cuando yo ya te soñaba, cuando yo ya te soñaba. Todavía tú no nacías, todavía tú no nacías cuando yo ya te soñaba, cuando yo ya te soñaba. Todavía tú no nacías. Iban pasando los días, mi corazón preguntaba, mi corazón preguntaba que dónde te encontraría. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na más que a mi madre querida, más que a mi madre querida, mujer te estoy adorando. Pero me estoy condenando, porque ya me dio la vida, porque ya tierra mía. Bien, estamos de regreso en Raíces para comentarles unas cuantas noticias, eventos que se van organizando para cerrar este semestre académico. Primero recordamos que tenemos la exposición Mario Pani, Arquitectura en Proceso, en el Museo de Arte Contemporáneo hasta el día 27 de julio con la curaduría de Pablo Landa. También tenemos en la Ciudad de México la exposición La Memoria Revelada, el surgimiento de la fotografía arqueológica en el Museo San Ildefonso. Entonces hasta el 27 de julio igualmente pueden ahí checar la página de Conaculta para tener más detalles sobre horarios y precios en este evento. También en cuanto a eventos académicos, ahí sí hay varios. El primero es el curso que se está terminando, el curso de introducción a los estudios sobre poblaciones africanas y afrodescendientes en México. Nada más queda la sesión pues del martes y de jueves, es decir, el 10 y 12 de junio próximo, de las 17 a las 20 horas en la Coordinación Nacional de Antropología de LINA. Pueden ahí ver a la doctora María Elisa Velázquez y a Gabriela de impartir este curso. Por otra parte, la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México organiza un seminario de gramática comparativa yuto-azteca con Jen Hill, investigadora de la Universidad de Arizona. Eso va a ser en el auditorio Javier Moreno Molina de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del 9 al 13 de junio. Hay que apuntarse directamente en la página de la ENA para tener todos los detalles sobre este evento. También en el Museo Nacional de Antropología hay varias cosas. Primero, lo que es el seminario Alteraciones Tafonómicas en Hueso, es decir, más bien es un evento de antropología física. Se va a proponer la próxima sesión de este seminario el día 11 de junio de las 11 a las 13:30 horas en la sala de somatología del Museo Nacional. La entrada es libre. Luego tenemos el curso Visión del Mundo en Mesoamérica con el maestro Hugo Capistrán, y el tema de la próxima sesión el 11 de junio va a ser la dualidad en la visión del mundo mesoamericano, eso a partir de las 19 horas. También tenemos en el Museo de Antropología un curso sabatino sobre arte, imágenes en la roca, arte rupestre de Mesoamérica, y la segunda sesión va a ser el próximo 14 de junio de las 10 a las 13 horas. La temática de esta sesión será arte rupestre mesoamericano número, que va a ser la primera parte porque la próxima va a ser en 2 semanas. Seguimos también con lo que es el ciclo de conferencias, el hombre y lo sagrado, religión y poder, en el Centro Cultural Isidro Favela de la Colonia San Ángel. La próxima sesión, el 11 de junio, va a ser a cargo de Benjamín Benjamín Solís sobre el tema religión y poder en la India antigua. Recordamos también que la Universidad de Monterrey está promoviendo la convocatoria del segundo coloquio de arqueología, paleontología, antropología social y etnohistoria del noreste hasta el día 30 de mayo, pero en el día 15 de junio tienen para someter ahí sus propuestas, entonces quedan pocos días ahí, una semanita para hacer una propuesta. Y terminamos ahí con la publicación del número especial número 56 de Arqueología Mexicana sobre últimos descubrimientos en el Templo Mayor. También les recomendamos que chequen ahí la página de Conaculta, el canal 22 de Conaculta, para el próximo programa de Piedras que Hablan, esta serie documental presentada por Juan Villoro el próximo, bueno, este sábado a las 19 horas y también el próximo sábado a las 19 horas es cuando tenemos esta serie documental muy interesante, muy actualizada sobre varios sitios arqueológicos mexicanos. Bueno, para mí sería todo. Agradecemos aquí a Chico Becerra en cabina ahí por los controles. Les recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa, que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.